Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De junio, Santos Marcos y Marcelino. Un rayo que cayó en el castillo fue la causa del terrible fuego que amenazaba a todas luces alcanzar el polvorín o almacenes de pólvora de la ciudad y cuya explosión hubiera sido una catástrofe tanto en pérdida de vidas humanas como de viviendas y bienes. El apresurado rezo a los santos del día en aquel apuro hizo que milagrosamente se detuvieran las llamas en la misma zona inmediatamente próxima al almacén de munición. Las personas que se supieron protegidas por la intercesión de los santos mártires Marcelino y Marcos pidieron a las autoridades eclesiásticas sea oficialmente reconocida la protección de los santos que les libraron al final de aquella terrible tormenta. Un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos Faculta, Aldeán y Cabildo para elegir los patronos menos principales de la ciudad de Badajoz. Una vez ejecutado, es aprobado por el obispo Juan Marín Rodezno, el 13 de junio de 1699. Su celebración es solo para la ciudad. Dieciocho de junio, Santos Marco y Marcelino. La oración todo lo puede, como pueden los santos interceder por nosotros, y Dios, por su intercesión, hace milagros, hechos sin explicación, cosas buenas y que nos son una bendición. Pidamos a los santos del día, cada día, que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Seamos almas de oración, eso agrada a Dios y recibimos muchas ayudas del cielo. Sed buenos y rezad y confiad con los que antes de nosotros han rezado y obraron con bondad extraordinaria y por eso están en el cielo eterno.